Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 28 de agosto. Grosero, infortunado, esos son los nombres de los dos ejemplares de la ganadería de Fuente Imbro que el próximo domingo recorrerán las calles de Ubrique en una nueva edición de la suelta del Toro del Gallumbo. Con ocasión de esta celebración, el Ayuntamiento de Ubrique ha publicado un bando de alcaldía en el que se señala que solo podrán proceder a la expedición y venta de alimentos y bebidas aquellos establecimientos legalmente constituidos y que cuenten con las preceptivas licencias de actividad. Del mismo modo, se recuerda a estos establecimientos que por razones de seguridad queda prohibido en dicha jornada sacar al exterior cualquier elemento que ocupe la vía pública. Este domingo se soltará el primero de los toros a las 12:30 del mediodía, mientras que la segunda de las reses se soltará a las 7 de la tarde. Cambiamos de asunto. Profesionales del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz estarán en Ubrique hoy lunes y mañana martes con el fin de recabar el mayor número posible de donaciones de sangre. Con ello se pretende cubrir las necesidades en los hospitales durante los meses de verano, en los que tradicionalmente la demanda se mantiene a niveles del resto del año, pero las donaciones se reducen al coincidir con el periodo vacacional de la mayoría de la población. El responsable de promoción del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz, Antonio Chacón, ha destacado también que el número de donaciones en Ubrique ha bajado en un 12% con respecto al año pasado. Por todo ello, desde el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas se anima a los ciudadanos a que se sumen a estas donaciones, tanto si se es donante habitual como si se quiere donar por primera vez. La unidad del Centro de Transfusiones estará ubicada en la tercera planta del edificio del Mercado y Juzgados de Ubrique en horario de mañana de 10:30 de la mañana a 1:30 del mediodía y en horario de tarde de 6 de la tarde a 10 de la noche. Antonio Chacón, responsable de promoción del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz. Como todos los años está en el periodo estival, hay una bajada generalizada del número de donaciones porque es difícil contactar con los donantes. Hay cierre de determinadas colectas de centros educativos y empresas. Y más que nada, pues las inclemencias climatológicas, en este caso este verano ha sido muy caluroso, que no invita a donar. También hay que decir que el verano es ocioso y las personas se desplazan a otros puntos de ocio, playa, que dificultan el tema de la donación de sangre. Prácticamente datos de muy calentito ahora mismo, estamos al 52% negativo, es decir que es negativo, quiero decir, al 52% de la reserva. Tendríamos que tener una reserva ahora mismo para disposición de los hospitales aproximadamente de unas 670 unidades de sangre y actualmente tenemos 317 para distribuir. Nosotros con esto intentamos animar a la población de Ubrique que cedan parte de su sangre, los donantes habituales que cedan una donación más en esta fecha complicada en todos los centros de transfusiones de Andalucía y más y cada aquí en Cádiz y a estos donantes habituales pues que invite también a un familiar o un amigo para que vea que el proceso de donación no es nada complicado y que se salvan tres personas con esa bolsa de sangre que se ha cedido. Haciendo una comparativa a fecha 24 de agosto tenemos un balance negativo de 73 bolsas menos. Esto supone un 12% menos de donaciones. Estamos trabajando en la medida de nuestros recursos de aumentar este número de donaciones, pero en este caso hasta fecha de hoy tenemos 73 bolsas menos. Lo ideal sería, nuestras previsiones serían entre 90 y 100 unidades por día, esto es entre la mañana y la tarde. Entonces, todo lo que venga de menos, pues, da un balance negativo, deficitario para las necesidades hospitalarias. El índice de donaciones por donante, pues, un índice bastante bueno, responde bastante bien el donante de Ubrique. En relación a otros municipios que nosotros tenemos, que son más grandes, que son más impersonales la, la vida de las personas, ¿eh? Entonces, los municipios de la sierra, en particular, Ubrique, Grazalema, Espera, parte de Arco, pues es un acontecimiento social cada vez que nosotros vamos con nuestras unidades móviles para sacar sangre, para extraer sangre. Entonces los índices son más elevados que, por ejemplo, en Jerez o en Cádiz o en San Lucas o en San Fernando mismo. Actualmente nosotros, para cumplir bien esta demanda, necesitaríamos unas 180 donaciones diarias. Sí. Esto algunas veces no la cumplimos y por eso somos deficitarios, y el centro de transfusiones de Sevilla con el de Córdoba, Huelva, Granada, pues nos hacen aporte de sangre, ¿eh? para aliviar esta demanda. Que tenemos que conseguir en todas las colectas de sangre un mayor número de donantes nuevos, que vaya reciclando a los donantes que por cuestión de salud no puedan donar. Y más debería haber donantes jóvenes, que se acerque a la donación y que vea que no es nada doloroso, ni mucho menos. O sea, es un reciclaje continuamente. Tenemos que tener un aporte continuamente de donantes nuevos. Del mismo modo, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA, solicita requerimiento del Biobanco de la Junta de Andalucía que aquellos ciudadanos afectados por la diabetes tipo 2 participen en una investigación sobre este tipo de diabetes. Para ello, solo se requiere una extracción de sangre en el Centro de Salud de Ubrique. El objetivo es conseguir entre 35 y 40 personas con las siguientes características: tener entre 48 y 68 años, ser diabético tipo 2 y no padecer enfermedad oncológica ni haber padecido nunca una pancreatitis. Aquellos interesados pueden ponerse en contacto con la asociación al teléfono 626-694-972. Da más detalles Miriam Cantos, presidenta de ADISICA y de la Federación Gaditana de Diabéticos. Ellos se pusieron en contacto con Paco, el presidente de la Federación Andaluza, y él me pasó el email a mí para poder buscar a personas con diabetes tipo 2. Sobre todo necesitan de 35 a 40 personas que tengan diabetes tipo 2, que tengan entre edades comprendidas entre 48 y 68 años, que no tengan ninguna enfermedad oncológica ni que nunca hayan padecido una pancreatitis. Y lo único que tienen que hacer es donar sangre, una extracción de sangre para hacer una investigación en diabetes tipo 2. Él se puso en contacto conmigo a las 2 semanas o así, y se supone que en el momento que encontremos a esas 35 personas, a mediados de septiembre o así, tendrá lugar la extracción de sangre aquí en el Centro de Salud de Ubrique, si se encuentran aquí, ¿no?, las 35 o 40 personas. Que no se encuentran aquí, pues nos iremos a otro sitio. Pero vamos, yo creo que sí, que en Ubrique hay gente que si tiene diabetes tipo 2, nosotros tenemos un número casi aproximado de 2.000 personas con diabetes tipo 2, así que creo que sí que se pueden. Ahora que veis las características, por eso he acudido a vosotros, ¿no?, para llegar a cuanta más gente mejor y que se enteren todo el mundo, y si quieren participar, pues que me llamen, le cojo los datos y se los paso a los encargados de hacer el estudio para que ellos lo llamen y lo citen en el día y la hora de la extracción. Yo tengo muchos socios que quieren, pero no cumplen el perfil por la edad o porque tengan alguna enfermedad. Entonces, sí es verdad que nos quedamos limitados. Entonces, por eso es por lo que pedimos ayuda al resto de la población ubriqueña, que seguro que sí que hay mucha gente que cumple este perfil. Y bueno, y si le apetece, vamos, que solo es donar sangre, que no le van a hacer un... Que me preguntaba un hombre, bueno, ¿qué me van a abrir en canal? Y dijo, no, solo sacarte un poco de sangre y ya, solo muestra de sangre y ya está, que no va a ir más complicado, vamos. Sí, no ubriqué mucho diabetes tipo 2. Lo único que sí es verdad que son más de más elevada edad, eso sí es verdad. Entonces, a ver si podemos encontrar este cupo, que tampoco mucho, pero sí es verdad que es difícil de buscarla. Es para investigar la diabetes tipo 2. Y creo que es importante colaborar y estar ahí para eso, ¿no? Para el investigador. Yo yo creo mucho en la investigación en diabetes. Es verdad que se está haciendo, que se están haciendo muchas cosas, pero no tienen grandes resultados porque no hay financiación y demás. Pero hay que apoyar a los investigadores, a que, a impulsarlos y a que sigan investigando para que puedan buscar la tecla esta que nos ayude a paliar las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, animar a todo el mundo a que lo haga, que si cumples ese perfil, por favor, llámame y cojo los datos y me pongo manos a la obra para que puedas donar sangre. Por su parte, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que hasta el próximo domingo 3 de septiembre se podrá visitar la exposición de los carteles presentados al concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2017 en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán. El horario del centro es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Tiempo ahora para la información deportiva. Ya hay fecha y horario para el primer partido liguero del Ubrique Unión Deportiva, que se estrenará en casa ante el Club Deportivo Alcalá del Valle. El encuentro se adelanta a la tarde de la jornada del sábado a partir de las 6:45. Pero tres días antes del comienzo de la Liga de la Segunda Andaluza Gaditana, es decir, este próximo miércoles, se disputará el partido de presentación del Ubrique Unión Deportiva para la temporada 2017-2018, en el que se medirá un año más al conjunto gibraltareño del San Josefs. Será en el Antonio Barbadillo a partir de las 9 de la noche y la entrada colaboración estará al precio de 3 euros. Por otra parte, hoy lunes se cierra el plazo de inscripción para la maratón de fútbol sala barriada El Caldereto, que se disputará los días 1 y 2 de septiembre. El precio de la inscripción por equipos es de 25 euros, con un máximo de 16 equipos. El formato de este torneo volverá a ser 4 contra 4 y el ganador se embolsará un premio de 300 euros, mientras que el subcampeón se llevará otro de 150. Pueden inscribirse en el Salón Social de la Asociación de Vecinos Barriada El Caldereto o al teléfono 640-72-4276. Para inscribirse será necesaria una relación de los jugadores con sus respectivas fotocopias del documento nacional de identidad. Y por último, el Club de Tenis de Ubrique organiza del 4 al 22 de septiembre su séptimo torneo de tenis Virgen de los Remedios, lo que será su primer compromiso deportivo de la nueva temporada. Un año más, la competición se llevará a cabo mediante eliminación directa, con cuadro de consolación. Se establecerán dos categorías, adultos mixtos e infantil mixtos. Los partidos se disputarán de lunes a viernes en horario de tarde y los sábados en horario de mañana en caso de ser necesario. El plazo de inscripción finaliza el sábado 2 de septiembre. El precio de la misma es de 10 euros para los socios, 15 para los no socios y gratis para los infantiles. Más información en tenisubrique.com. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.